¿Podría el Señor Jesucristo haber pecado? De no ser así, entonces, ¿por qué fue llevado al desierto para ser tentado? El doctor Abelardo Limón elabora más sobre el tema. Sabemos que inmediatamente después de su bautismo y después de que el Espíritu Santo reposó sobre él, Jesucristo fue llevado por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo en el desierto. Durante 40 días y 40 noches estuvo Jesús en aquellos lugares áridos y desérticos, y nos preguntamos, ¿qué pensamientos habrían cruzado por su mente? Sabemos que desde su niñez había tenido la mira puesta en aquella obra que sabía él que tenía que realizar, y el conocimiento de su obra mesiánica y redentora era lo que probablemente dominaba todo su ser. Ya había dado el primer paso decisivo en su ministerio, pues había sido investido de la plenitud y poder del Espíritu Santo. Todo el vasto panorama de su vida estaba desplegado delante de él, y su mente estaba absorbida con todas aquellas emociones e ideas en cuanto a su ministerio. En medio de esta situación, el diablo vino para tentarle, y esto entonces nos plantea la siguiente pregunta: ¿podía el Señor Jesucristo pecar? Esta seguramente ha sido una pregunta de controversia entre muchas personas. Ahora bien, tenemos que entonces dirigirnos a la respuesta de esta pregunta de la siguiente manera: si Jesucristo no podía pecar, ¿cuál fue entonces el propósito de la tentación? No hubiera valido la pena, puesto que no servía de nada. Pero por otro lado, si podía Jesucristo pecar, entonces, ¿sería él verdaderamente Dios, sabiendo que Dios no puede pecar? En todo esto, amable oyente, tenemos que recordar el misterio de la naturaleza del Señor Jesucristo. Esto es, que él participaba tanto de lo divino como de lo humano. Ya hemos considerado este muy importante punto sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo era completamente divino, pero a la vez completamente humano. Si pensamos solo en la naturaleza divina que tenía el Señor, la contestación a nuestra pregunta terminante es que no podía pecar. Mas si pensamos solo en lo humano, tenemos que decir entonces que sí podía pecar. Así que vemos que la tentación que él experimentó fue algo real y confirma lo que dice la epístola a los hebreos acerca de que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto claramente lo dice el escritor a los hebreos en Hebreos 4, verso 15. Pero surge otra pregunta: ¿por qué tenía entonces Jesucristo que ser tentado? Se han aducido varias razones, entre ellas que al haber sido tentado se demostró que tuvo una naturaleza humana. Además, nos dejó ejemplo de que Satanás, aquel enemigo detestable, podía ser derrotado por un hombre mediante el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu cuyo poder está a nuestra disposición, amable oyente, a mi disposición y a su disposición también. Está a nuestro alcance en el día de hoy. Además de todo esto, la tentación de Jesucristo era parte de su disciplina personal y le preparó para ser un intercesor eficaz delante de su Padre Celestial. Esto también nos dice Hebreos capítulo 2, verso 18, capítulo 4, verso 15 y el capítulo 5, verso 7 al 9. También es importante recordar el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Esto a fin de entender el significado de este incidente tan misterioso e importante. Recordará, amable oyente, que en Génesis 3, 15 leemos acerca de aquel conflicto que hubo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Con Jesucristo, posteriormente, se dio el primer encuentro decisivo entre los dos. Y gracias a Dios que el Hijo del Hombre salió victorioso, habiendo derrotado completamente al enemigo de nuestras almas. Una comparación entre los relatos de Mateo y de Lucas nos lleva a preguntar si hubo un orden en las tentaciones. Podemos contestar que parece que Mateo se propuso darnos el orden cronológico, mientras que Lucas se contentó con darnos el orden circunstancial. Viendo el orden cronológico de Mateo, entonces podemos notar una progresión en las tentaciones. En la primera, Satanás le propone lo que parece ser algo inocente y a la vez legítimo. Sin embargo, en la tercera propuesta del diablo se trata de un terrible pecado. Pero en las tres, Satanás apela tanto a los sentidos y a las necesidades naturales como también a sus aspiraciones mesiánicas. Sin embargo, vemos de todo esto que a todas el Señor Jesucristo hizo frente con el poder del Espíritu Santo, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aprendamos entonces, amable oyente, y hagamos lo mismo en nuestras experiencias con el mismo tentador, es decir, venzamos al enemigo usando la preciosa palabra de Dios. En cuanto a las tentaciones que tuvo Jesús, algunas personas quieren creer que solo tuvo un simple conflicto interno, una emoción o un pensamiento. Pero estas tres tentaciones registradas tanto en Mateo y Lucas fueron hechas personalmente por Satanás. Cabe mencionar asimismo que el Señor tuvo otras tentaciones durante su vida terrenal, según lo sabemos por lo que dice Lucas 22:28 y Hebreos 4:15. A todo esto también tenemos que decir que aquí observamos dos clases de tentaciones: la que incita a hacer el mal y la que detiene la práctica de hacer el bien. En cuanto a la tentación que incita a hacer el mal, Jesús la tuvo cuando quisieron hacerle rey en Juan 6:15. Y en cuanto a la tentación que detiene la práctica de hacer el bien, la segunda, también vemos que esto ocurrió cuando Pedro reprendió a Cristo en Mateo 16:22-23, cuando Cristo estaba por hacer el bien. Bien, uno de los puntos importantes en cuestión al comienzo del ministerio público de Jesucristo es el testimonio de Juan el Bautista. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan tenemos el relato y el testimonio de Juan en cuanto a sí mismo, pero también en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos que decir que ante los sacerdotes y levitas, Juan da un testimonio negativo, diciendo que él no es el Cristo, que él no es Elías y que él no es un profeta, pero luego en forma positiva declara que él es una voz que clama en el desierto y que no es digno ni de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Y al día siguiente, Juan identifica a Cristo como el Mesías esperado y declara que Jesucristo es el Cordero de Dios y es el Hijo de Dios. Estas son declaraciones de suma importancia, amable oyente. Permítame repetirlas. Juan el Bautista declara que Jesucristo es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Esta última declaración tiene que ver con su persona y su naturaleza divina, mientras que la primera, la que dice que Cristo es el Cordero de Dios, tiene que ver con su obra redentora. Debemos tener siempre en cuenta el hecho de que en la vida del Señor Jesucristo los preparativos siempre señalaban el hecho de que Él venía para salvar a los hombres. Las anunciaciones lo declararon, el nombre que le fue dado lo señalaba, y también el testimonio de Juan subraya esta verdad trascendental. Posteriormente vemos cómo, paulatinamente, el Señor Jesucristo va preparándose y preparando a la vez a los suyos para el evento hacia el cual se movía con paso resuelto y firme, anunciando cada vez más enfáticamente todo en cuanto a su persona y en cuanto a su preciosa obra. Al principio de su ministerio público, vemos que Jesucristo hace un llamado a los primeros discípulos. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Juan, del verso 35 al verso 51. En aquellos días, Juan, estando con sus discípulos, vio a Cristo y alzó su voz diciendo como testimonio: «He aquí el Cordero de Dios». La Biblia nos dice que inmediatamente dos de los discípulos de Juan le dejaron a Juan y siguieron en pos de Jesús, reconociendo que Cristo era el Mesías. Estos dos eran Juan y Andrés, aunque Juan no se menciona a sí mismo por nombre, pero claramente estuvieron preparados para tomar aquel paso por haber sido discípulos del Bautista. Inmediatamente, estos dos se pusieron a hacer una obra evangelística, puesto que Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús y le testificó diciendo: «Hemos hallado al Mesías». Nosotros también, amable oyente, debemos hacer lo mismo que hizo Andrés: llevar a otros a los pies de Cristo. Notamos aquí que Pedro no fue el primer discípulo y que Cristo cambió su nombre al de Cefas, o sea, piedra. Y al día siguiente, el Señor agregó dos más al pequeño grupo de tres discípulos, esto es, a Felipe y a Natanael. Las listas que más tarde se dan de los 12 discípulos no incluyen el nombre de Natanael, puesto que parece que se le conocía a Natanael con el nombre de Bartolomé. En la narración también encontramos el testimonio de Natanael, que dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Nuevamente vemos en esta declaración de Natanael el doble testimonio en cuanto a la persona de Cristo, su divinidad, como también su obra mesiánica. Frente a tales afirmaciones, querido oyente, ¿cómo entonces podría uno dudar que Cristo fue Dios manifestado en forma humana, con el propósito de quitar el pecado del mundo? Adorémosle en esta hora, reverentemente, desde lo profundo de nuestros corazones, pues Él es verdaderamente nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Bien, ahora pasemos a considerar uno de los eventos más sobresalientes del comienzo del ministerio público de Jesús. Esto es su primer milagro. Esto es registrado en Juan 2, del 1 al 12. Tanto el ministerio de Juan como la vocación de los primeros discípulos tuvo lugar en Betania, al otro lado del río Jordán. El Señor Jesús había cruzado el Jordán y proseguido a la ciudad de Caná de Galilea, y allí se presentó la ocasión para el primer milagro que hizo Cristo al iniciar su ministerio público. El propósito de este milagro era de manifestar su gloria y para que todos sus discípulos creyeran en él. Y al leer cómo el Señor transformó el agua en vino, resaltan las únicas palabras escritas de lo que María, la madre del Señor, dijo, y esto es: «Haced todo lo que Él os dijere». A estas palabras deberíamos también hacer caso, nosotros el día de hoy, haciendo todo cuanto Cristo nos mandare. Después de la fiesta, Jesús, junto con su madre, hermanos y discípulos, parten para Capernaum, donde Cristo hace su morada por un corto espacio antes de comenzar su ministerio en la región de Judea. Vemos al cierre de la presentación para hoy que después de la fiesta y antes del ministerio en Judea, el Señor Jesucristo con la Virgen María y sus hermanos y discípulos se dirigen a Capernaum. Le recordamos que en la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.